Aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos, entre uno o dos individuos ingresaron a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Los Ríos, oficinas ubicadas en calle Manuel Montt con el Serrano, donde sustrajeron un notebook Packard Bell. Este robo ocurrió mientras los funcionarios estaban en su hora de colación. Cuando volvieron, se dieron cuenta que ya el notebook no estaba. Al llegar, vieron forzada la puerta de ingreso, tras lo cual llamaron inmediatamente a Carabineros, quien tomó el procedimiento de rigor. Más información en un próximo contacto desde la Comuna de La Unión, Eugenio Barría.